Y estamos en comunicación con un amigo de hace muchos años, un amigo, un compañero, Juan Carlos Betarín, periodista. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Cómo les va? La verdad, en este día tan especial, ¿no? Volver a encontrarnos después de aquellos tiempos que compartimos en la propia ciudad de Galvez. Así que vaya para todos los amigos y los que no conozco también que estén integrando el programa, un gran abrazo en este día. Bueno, si hablamos de Juan Carlos Betarín, todos lo conocemos por el Beta, un periodista que transitó por muchos lugares, fundamentalmente en lo que significa radio, televisión, muchos años. Y fundamentalmente también yo me puse a pensar, ¿no? Los momentos que vivimos en la Argentina, desgraciadamente, en lo que hace lo económico, en lo que hace la realidad que nos toca vivir, y fundamentalmente el hombre de a pie, y lo que significa los medios de difusión, los medios que realmente están cumpliendo una función, como se dice, militante, no solamente en contra del gobierno, sino en destruir lo que significa el sentir nacional, ¿no? Destruir lo que significa la conciencia. Uno ve, se ve, digamos, un poco bombardeado día, mañana, tarde y noche por, digamos, canales que son canales de mucha, digamos, llegada, a través de distintas redes, fundamentalmente, de contacto que tienen. Si uno prende un televisor en Galvez con los cables locales, también están prendidos a esas redes nacionales, y constantemente planteándote cosas que parece que fuera, como se dice, todo negativo. Juan Carlos, con tu experiencia como periodista, ¿qué nos puedes decir? A ver, en principio quiero hacer una profesión de fe, digamos. Yo siempre, desde que comencé a trabajar como periodista, dije que era peronista, me mantengo en Peñarol, lo dije en la radio, lo dije en el diario donde empecé a trabajar, lo dije en cada uno de los lugares, de la misma manera que dije que era Alzateng y que era de Unión, porque no veo mal que haya un periodismo que de alguna manera tenga su opinión, porque este tema del periodismo objetivo no existe. Eso es uno, nos enseñó Jaureche alguna vez, que en realidad los que presumían ser objetivos, lo que hacían era vendernos su objetividad para esconder su subjetividad. Que en realidad todos tenemos una idea, y está bien que la defendamos. Me parece que el problema más pasa por dos temas centrales. Primero, la enorme concentración económica, financiera, que se ha producido en los principales medios de comunicación del país, que parecen inundarlo todo. Hagamos un paréntesis acá. Quiero decir que hay infinita cantidad de radios de frecuencia modulada, de radios comunitarias, radios que defienden lo popular, que defienden al pueblo, y que me parece bien que estén. El problema es que, en primer lugar, entonces se ha producido una enorme concentración económica y financiera. Ni siquiera sabemos quiénes son dueños hoy de La Nación, de Clarín, de Infobae, sí, de Longobardi, pero en realidad detrás de Longobardi, de Haddad y Longobardi, está la embajada de Estados Unidos. Se ha producido una enorme concentración económica y financiera. Ese es uno de los problemas. Ahora, hay otro problema. ¿Cuál es? Que el propio gobierno nacional, que debería apoyar a los medios alternativos, a los medios que no tienen esa concentración económica, que son los que en definitiva de alguna manera sostienen el relato de lo nacional y popular, más allá de si pertenecen al peronismo, al comunismo, al socialismo, al radicalismo o a lo que sea, pero que defienden lo nacional y popular. El gobierno no está poniendo pauta allí. ¿Dónde pone el grueso de la pauta comercial el gobierno? Ni siquiera en los propios medios del gobierno. Uno mira la televisión pública, a mí me da vergüenza la televisión pública. Eso no es una televisión pública. En todo caso es la televisión de algunos amigos que van ahí a ganar plata, pero no. Vos no encontrás absolutamente nada que tenga que ver con la cultura nacional y popular. Entonces digo, son dos problemas. Por un lado, la enorme concentración económica y financiera que hace que los medios de comunicación más importantes, y vuelvo a reiterar, La Nación, Clarín, los canales, Canal 13, Canal 11, los canales grandes de Buenos Aires, hoy no se sepa ni siquiera quiénes son los medios porque son grandes corporaciones internacionales. Por otro lado, la actitud del gobierno nacional de darle pauta a esos, digamos, la mayor cantidad de pauta se la llevan esos medios. ¿Por qué? Porque el gobierno presume que son los que más lee la gente. Y en realidad lo único que está haciendo es alimentar al monstruo. Entonces, hay dos problemas que me parece que confluyen para conformar esto que ustedes mencionan. Yo vivo en Rosario, ¿no? Acá hay una radio que se llama Aire Libre, que es una vieja radio comunitaria, probablemente una de las primeras que surgió en el país, de la misma manera que en Santa Fe está la radio del barrio San Lorenzo o cualquier otra de las radios que hay. Digo, yo no escuché ninguna fake news en Aire Libre, ni siquiera en las radios más pequeñas que tienen una trayectoria, un nombre, que son importantes. Digo, a ver, yo no escuché salir una fake news de LT9 ni de LT10. En todo caso, lo que hacen LT9 y LT10, porque son grandes, es repetir lo que escuchan en Buenos Aires, porque no hay autocrítica de parte de quienes tienen que hacerlo. Y cuando digo LT9 y LT10, digo LT8, LT3, LT2, Cadena 3, digo, este es el verdadero problema que estamos enfrentando. Es una combinación de cosas que están pasando que lamentablemente nos llevan a esta pregunta que vos me hacías y que tiene respuesta y tiene soluciones. Es cuestión como otras cosas que están pasando en el campo nacional y popular. Digamos que deberían tener solución de los problemas que afectan a las grandes mayorías populares. Y no que corramos con una manguerita de incendio para ayudar a los pequeños o a los medianos después de meses y meses de gestiones se logra una pequeña pauta publicitaria. En realidad lo que habría que hacer es redistribuir la pauta, cosa que se ha planteado en el Congreso en innumerable cantidad de oportunidades, pero que nadie le pone el cascabel al gato. Me parece que ahí está centrado el problema. Juan Carlos, lo que hace fundamentalmente las expresiones, la forma de hacer periodismo, yo no soy periodista, soy un simple comunicador social en esta radio comunitaria, vos sí sos periodista, pero lo que hace la expresión, digamos, se ha dejado todo lo que significaba la esencia del periodista, atacar, digamos, en el caso del presidente, la vicepresidenta, las figuras a nivel nacional de este gobierno, pero no solamente decir, bueno, se equivocan por tal o cual razón, sino decir, el gordo este que nos gobierna, cosas realmente que son repulsivas y que solamente pueden convencer a aquellos que están cargados de odio. Entonces, pero más allá de eso, en lo que significa esa línea fina que hay en la libertad de prensa, esta gente no es responsable de nada para expresarse de la forma que se expresa, un Lanata, una Canosa, un Babi Echecopar, no son responsables de nada. Por supuesto que son responsables, pero, desde Macri para acá, ¿qué hicieron? Tumbaron los principales artículos de lo que era la ley de radiodifusión, la nueva ley que regulaba el funcionamiento de los medios para beneficiar a la Nación, para beneficiar a Clarín, para beneficiar a los canales de ellos, para beneficiar a las radios de ellos. Entonces, y este gobierno no ha movido un dedo en ese sentido. Yo creo que hay más responsabilidad en el presidente de los argentinos que en los medios que hacen eso, porque en todo caso ellos hacen su juego. Yo no tengo nada contra Daniel Haddad y Longobardi, que son los que manejan Infobae. Ahora, me parece que el presidente a esta altura, después de casi dos años y medio de gobierno, ya debería haber reaccionado, porque a él le dicen que es un inútil, que no sirve para nada. Si no reacciona van a terminar teniendo razón lo que le dicen. Hay que reaccionar de una vez por todas y plantear las cosas como son dentro del campo nacional y popular, que no es solamente en ese terreno. Yo quiero ser claro en esto, en muchos terrenos estamos tratando de dialogar, te dicen, estamos tratando de encontrar soluciones. Yo hoy lo escuchaba, la verdad tuve que cambiar de canal porque me agotó la paciencia. Porque entregaron dos casas, parecía que ya habían solucionado el problema habitacional de los argentinos. Y para cualquiera de ustedes que tiene que pagar un alquiler o que no consigue dónde poder vivir alquilando, saben que no el problema no está solucionado, ni muchísimo menos. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir así? Este es el problema. ¿Para qué tenemos un gobierno nacional y popular que vota, o que se pretende, que lo votamos para que cambiara las cosas que hizo Macri. Macri tumbó la ley de radiodifusión. Macri benefició a Clarín, a La Nación, a Mitre, a todos esos medios. Digo, nosotros no hicimos nada para cambiarlo. ¿Qué esperamos para cambiarlo? Este es el verdadero problema. Por eso los problemas internos que hay en el gobierno, ¿no? Porque evidentemente hay gente que ha empezado a reaccionar y decir, bueno, alguna vez tenemos que hacer algo en beneficio del pueblo, ¿no? Así es. Beta, ¿estás trabajando en Rosario? Sí, estoy trabajando en Rosario. Me hicieron una oferta para trasladarme a Rosario y bueno, me vine y estoy al frente de una radio y de un periódico que se llama 30 Noticias y de un programa de televisión que es el programa de 30 Noticias. Así que bueno, y estoy trabajando con una cooperativa. Así que bueno, la verdad que tengo mucho trabajo, estoy muy contento. Estoy viviendo en una ciudad que evidentemente tiene sus problemas serios, pero que de cualquier manera es una bellísima ciudad y seguramente es la segunda o tercera ciudad en importancia del país, ¿no? Claro. Bueno, agradecerte por el momento, para nosotros es muy importante como Radio Comunitaria de Gálvez que estés charlando con nosotros. Vamos a encontrarnos en cualquier momento a través de la línea telefónica o personalmente. Desde ya, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y un abrazo en este Día del Amigo y mucha suerte con la programación de la radio. Muy bien, gracias nuevamente. Ahí estuvo Juan Carlos Betanín, para todos conocido como El Beta, gran periodista santafesino él.